mírame a los ojos cada vez que te diga que te amo. Y verás en ellos reflejado el amor más puro y sano que ha brotado de un mortal. Mírame a los ojos cada vez que te diga que te quiero. Y verás que te llevo en mis adentros, que eres lo mejor que tengo y que tu duda me hace mal. Validachi es aquí, papá. DJ Perazo. Pan es bendito y lastimas mi frágil corazón que se desvive por estar contigo. Y lastimas mi frágil corazón que se desvive por estar contigo. Sano que ha brotado de un mortal. Mírame a los ojos cada vez que te diga que te quiero. Y verás que te llevo en mis adentros, que eres lo mejor que tengo y que tu duda me hace mal. Son pesares para mí y me hieres dudando de mi cariño. Tus pesares son pesares para mí y me hieres dudando de mi cariño. Sano que ha brotado de un mortal. Mírame a los ojos cada vez que te diga que te quiero. Y verás que te llevo en mis adentros, que eres lo mejor que tengo y que tu duda me hace mal.